Refréscate con Helves en verano. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a Helves en Verano, el programa magazine estival que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. En este lunes 26 de julio vamos a encontrar los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 34 grados de máxima y los 19 de mínima. Y encaramos la última semana antes de coger las vacaciones con muchísimos temas aquí en Helves en Verano. Por ejemplo, te cuento, vamos a comenzar la semana con nuestra edición de verano y en primer lugar vamos a contar con Jesús Molina y su mente sana en verano, que hoy nos dará algunas recomendaciones para las parejas en este tiempo, en lo que es el periodo vacacional. A continuación, en Hoy Hablamos con Jorge, nuestro espacio sobre nutrición y buenos hábitos alimenticios, Triana Abad y Jorge Jalón, desde la Habitación Saludable, tratarán el tema de los refrescos. Ya en la segunda hora conectaremos con nuestra escuela de verano, con la Escuela de Verano Municipal, concretamente con su coordinador, con Álvaro Ortega, que nos compartirá actividades que se están llevando a cabo y que, bueno, pues hablaremos, nos pasará con algunos alumnos para que hablemos con ellos. Y por último, nuestra compañera Isabel Rodríguez nos traerá una receta fresquita que podemos preparar en casa de manera fácil y rápida. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí en Helves en Verano. Refréscate con Helves en Verano. Bueno, antes te voy a contar algunas cositas. Por ejemplo, fíjate cosas que pasan. Agentes de la policía local de Aznalcóllar han impedido, lo hicieron este pasado sábado, la celebración de una macro fiesta rave en la conocida como Zona de los Pinos en el término municipal de este municipio. El operativo policial se activó en la tarde de este pasado sábado tras los avisos de los propios vecinos, que detectaron a varios jóvenes dispuestos a preparar una macrofiesta. Los efectivos policiales se personaron en la zona y procedieron a identificar a tres jóvenes que, procedentes de otros términos municipales, se encontraban organizando la rave. La celebración de este encuentro, sin permisos y sin cumplir las normas anti-COVID, se había difundido entre jóvenes por redes sociales, según explicaban las fuentes municipales. Estos jóvenes fueron sorprendidos cuando se encontraban preparando equipos de sonido de alta potencia, generadores y barras de bebidas que han sido precintadas por los agentes. El concejal de Salud y Seguridad de Aznalcóllar, Antonio Valladares, ha querido mostrar agradecimiento a la actuación de la policía local y al operativo de la Guardia Civil, que permaneció toda la noche pendiente para que no volviese. Esta rápida actuación de la policía local de Aznalcóllar ha impedido que se repitiera el episodio que hace poco más de un mes causó un gran revuelo en este municipio, cuando 600 jóvenes se congregaron en una macrofiesta rave en el entorno del puente del Madroñalejo. Esta rave tuvo lugar el pasado 5 de junio, cuando las fuerzas de seguridad se vieron desbordadas ante la avalancha de personas incontroladas que se encontraban sin respetar las normas, no solo las relativas a lo que es evitar la propagación del COVID-19, sino también a las que dirigen a prevenir los incendios. Por otro lado, resulta de que Adara Sevilla Checkpoint está organizando, conjuntamente con la Delegación de Diversidad del Ayuntamiento de Bormujos, una campaña de pruebas rápidas del VIH totalmente gratuitas, anónimas y confidenciales para hoy, lunes 26 de julio. Los organizadores animan a la ciudadanía a participar en la campaña porque consideran que un diagnóstico a tiempo es la mejor garantía para que todos podamos seguir disfrutando de una salud y sexualidad plena. Pruebas tendrán, bueno, están teniendo lugar en el Centro de Recursos de Asociaciones de Bormujos en la calle 28 de febrero, tanto en horario de mañana como en horario de la tarde. La prueba que se realiza tiene un periodo de ventana de 45 días desde la última práctica de riesgo y el resultado se conoce en menos de 20 minutos. Desde esta entidad están trabajando con otros ayuntamientos e instituciones de la provincia de Sevilla para poder organizar conjuntamente otras campañas como esta y llegar a una mayor parte de la población, cuyas fechas se anunciarán en las próximas semanas a medida que se vayan cerrando las colaboraciones. A la Clara, Sevilla Checkpoint es un centro comunitario que trabaja desde 2004 en la detección del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, dirigido a toda la ciudadanía independientemente de su sexo, género, sexualidad o estilo de vida. El objetivo es promover la salud sexual con un abordaje abierto, sin moralismos ni prejuicios y en un entorno de confidencialidad y de seguridad. Cuenta con pruebas tecnológicas que permiten detectar de forma precoz las infecciones por VIH, el hepatitis C, la sífilis, la gonorrea y la clamidia, con diferentes pruebas rápidas de alta fiabilidad. Los resultados se conocen en pocos minutos y ofrecen a los usuarios, en caso de resultados positivos, distintas posibilidades para su correcto tratamiento. Un poco la actualidad, nosotros vamos a arrancar con algo de música aquí en Helves en Verano. Refréscate con Helves en Verano. Enseguida llega nuestro compañero Jesús Molina con su mente sana. Nos quedamos con Camila Cabello y su Don't Go Yet. Sat in the room with platinum and gold eyes, dancing, catch your eye, you be mesmerized, oh. Find the corner there, your hands in my hair, finally we're here, so why? Saying you got a flight, need an early night, no. Don't go yet. Vamos a saludar ya que está por aquí preparado nuestro compañero Jesús Molina. Jesús, bienvenido. Hola, buenos días. Ya nuestro último programa de la temporada, ¿sí? Del 2021. Ya. Antes de las vacaciones. Ya hasta septiembre, ¿eh? Ya hasta septiembre. Qué largo se ha hecho este año, Jesús. Realmente, sí. Yo tengo la impresión, por ejemplo, el año pasado, como fue un año raro, pero al final, bueno, cuando entramos en la cuarentena, al final era marzo, abril, mayo, junio, julio. Y cogimos las vacaciones, ¿no? Entonces fue como un año más raro, ¿no? O una temporada rara por el final, prácticamente en los últimos meses, ¿no? Pero este es que lleva siendo desde septiembre un mes, un año, una temporada muy rara. Y entonces es como que se ha hecho larga también, ¿eh? Yo pienso que ha sido un año de muchos cambios, muchos cambios de todo tipo, de todo índole. Así que bueno, pues por eso quizás se haya hecho un poquito, bien, que los cambios normalmente lo que se hace es más corto, ¿no? No, sí, totalmente. Oye, por cierto. Pero este año sí es verdad que se ha hecho un poquito más largo. Está uno ya deseando con las vacaciones. Uf, Y aunque he echado uno de menos, después cuando estoy de vacaciones he hecho de menos los lunes de mente sana, pero sí es verdad que necesitamos desconectar un poquito y coger ideas, coger fuerza y empezar una nueva temporada, ¿no? Sí, yo creo que va a estar. Y bueno, para este programa que antes de las vacaciones. Espera un momento, Jesús, es que sí. me acordaba así hablando de lo duro que ha sido y tal, no sé qué, que tuve ayer la oportunidad de ver la película documental de Alejandro Sanz que hizo por el tema del confinamiento el año pasado, en 2020, con más de 4.000 vídeos que les mandaron gente seguidora de Alejandro y tal, de su rutina del día a día. Y te lo recomiendo, es una maravilla, ¿vale? Lo veré. Es espectacular el reportaje de Alejandro Sanz sobre el confinamiento, impresionante. Y sobre todo que son cosas que no debemos de olvidar, porque yo creo que mucha gente o no se quiere acordar o ya no se acuerda de lo que hemos vivido. De lo que hemos vivido. Claro, bueno. Y está tomando pues una serie de actitudes que no deben de ser las que debemos de seguir. Porque así estamos, metidos en una quinta ola y subiendo, claro. Y nada, bueno, pues lo veremos. ¿Cómo se llama el título del...? Se llama... sale algo de Alejandro Sanz. Ahora mismo no lo recuerdo, pero... Espérate que lo voy a buscar mientras que tú me cuentas y luego te lo digo. Lo buscaremos. Bueno, pues, como he comentado y ha salido ya las redes sociales, pues vamos a hacer unas recomendaciones para parejas en verano. Cuidado, las recomendaciones, cuando hablamos de pareja, es cosa de dos, no de uno. Si uno lleva las recomendaciones y el otro no, no sirve para nada, ¿no? Como aquello, un refrán también que dice que cuando uno no quiere, dos no discuten, ¿no? Pero bueno, siempre hemos dicho que es cosa de dos. Y ya sea matrimonio, novio o pareja de cualquier índole, el tiempo que pasamos en vacaciones es mayor que el resto del año. Y esto provoca que a veces haya más fricciones. De hecho, a la vuelta de las vacaciones, que es cuando más separaciones hay estadísticamente, más casos de divorcio, más consultas de psicología también en separaciones. Y bueno, quería aclarar una cosa. Está muy de moda también el aprender a soltar, pero se nos olvida el sostener, el reparar, el cuidar, el amar y no salir huyendo cuando todo se complica. Aprender a soltar no se refiere jamás a olvidarse de sostener lo que realmente es precioso e importante para nosotros. Aprender a soltar es aprender a sostenerlo, lo que vale. Creo que cuando realmente comprendamos lo que significa aprender a soltar, jamás nos olvidaremos de cómo sostener. Y no lo haremos porque habremos soltado lo que nos lastima para darle lugar a nuestra primera prioridad, el amor propio. Simplemente, perdón, considero que no hay que confundir la incapacidad de comprometerse con algo o alguien en la vida con la expresión de aprender a soltar, como si fuera una moda un poco narcisista que nos atraviesa más que la superficie de las cosas, las personas, para luego escapar hacia otro rumbo, otro destino. Creo que son dos temas totalmente diferentes y quisiéramos compartir con vosotros y vosotras las recomendaciones para ayudar a hacer crecer ese sentimiento amoroso de pareja. Bueno, y aquí vienen las recomendaciones. La primera, escúchese el uno al otro. La comunicación siempre es el problema número uno de las encuestas. La mayor debilidad en la comunicación es el problema de dar una respuesta demasiado rápida a veces. Y a veces también nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, sino para contestar. Y ya lo hemos hablado aquí algunas veces, ¿no? Otorgamos un gran valor a nuestras parejas cuando nos escuchamos el uno al otro profundamente, sin dar una respuesta demasiado rápida. O una crítica o dar consejos, dos cosas que a la vez se temen también. El escuchar suaviza la relación y baja la fricción. Y pasen más tiempo a solas. Bueno, cuando digo a solas, junto los dos, que también la pareja necesita estar un tiempo solo los dos. La cuestión es el tiempo y quién lo tiene, ¿no? Pues se puede obtener, y más ahora en vacaciones. La forma en que pasamos nuestro tiempo revela lo que es realmente importante para nosotros. Las parejas que triunfan pasan tiempo juntos, desarrollan intereses compartidos, como jugar, caminar, leen juntos, escuchan música, ven una buena película e incluso meditan juntos, ¿eh? que siempre hablamos de la meditación también. Otra de las recomendaciones es tóquense. Las parejas triunfan cuando se tocan, se abrazan, se estrujan, se hacen mimos, se acarician, se toman de las manos, se rodean con los brazos y se sientan lo suficientemente juntos para tocarse. No uno en una punta del sofá y el otro en la otra, ¿sabes? El toque no sexual conduce a la verdadera intimidad. Y también es sinónimo de triunfo cuando se triunfa en el sexo, ¿no? Y se disfruta. Bueno, aliéntense mutuamente. Las palabras de aliento son el alimento del corazón. Y todo corazón es un corazón hambriento. Todos necesitamos ser levantados cuando estamos decaídos. Pero las parejas más exitosas son las que lo hacen con mucha más frecuencia. Porque las parejas deben de crear un entorno positivo y que se transmitan elogios. Nunca dejar pasar una oportunidad para expresar tu aprecio. Me encanta la forma que te arreglas el pelo. Gracias por resolverme los problemas. Eres genial. Me siento orgulloso o orgullosa de tenerte en mi vida. Los elogios siempre son buenos, ¿no? Acéptense incondicionalmente. Un hombre bajo presión dijo en cierta ocasión: la razón por la que amo a mi perro es porque él me ama y no le importa lo que haga, ¿no? Cuando yo llego más tarde, mi perrita no me riñe ni me dice nada, ¿no? Bueno, hay que aceptarse, ¿no? El amor es la aceptación incondicional. Y este es un fundamento crucial en los matrimonios y en las parejas exitosas. La necesidad más intensa de todo hombre y mujer es estar en una relación con una persona que realmente se interesa por él o por ella. Las parejas felices no sienten que tengan que simular para ser amadas, no sienten que serán rechazadas, sino cumplen con un conjunto de normas. Y esto siempre bajo la libertad de que cada uno tenga su tiempo y su espacio. Porque la intimidad significa que yo sé quién eres en el nivel más profundo y te acepto tal y como eres. Te amo no porque te necesito, sino te necesito porque te amo, a pesar de, ¿no? Y comprométanse el uno con el otro. Las parejas exitosas se comprometen a resolver los problemas juntos. La palabra divorcio no se permite ni se pronuncia, no importa cuán alterado esté o enojado. No es una opción disponible. Ya hay un plan sobre cómo manejar los conflictos. Han hablado sobre temas de cómo vamos a conversar en condiciones pacíficas y tratan de dejar de lado los temas menores. Bueno, otra recomendación es ocúpense de su futuro financiero también. Muchas veces los problemas de dinero crean mucha tensión en el matrimonio y en la pareja, más que cualquier otra amenaza externa. La cuestión está, ¿está bien gastar tanto en mantener un estilo de vida que a lo mejor no lo necesita? Y meterse en deudas quizás que no hagan falta, ¿no? Otra recomendación, reírse juntos. El antídoto para el aburrimiento en el matrimonio es el humor, ¿no? Y si tu pareja te cuenta un chiste, ríete, aunque no tenga mucha gracia, lo importante es la intención. Y si ninguno de ustedes es gracioso, pues asegúrense de ver películas cómicas, películas graciosas y estar con amigos divertidos también. Bueno, otra recomendación es muy importante. Tú eres la prioridad de mi vida. No te cambio por nadie. La única persona con la que debes contar para que te apoye siempre es tu pareja. La regla, por sobre todas las reglas para el matrimonio y la pareja, antes que todo lo demás, está mi pareja, que es la prioridad en mi vida. Y diréis, bueno, y los hijos, ¿no? Bueno, los hijos son un cariño aparte, son un amor aparte. También es verdad que en muchas parejas se meten los padres y los suegros, y eso hay que intentar que no se interponga entre la pareja, ¿no? Cada cariño es diferente. Y bueno, sabes que eres mi mejor amigo o amiga. Lo mejor que puede haber en una pareja es la amistad, ¿no? Es la señal de intimidad, es compartir nuestras alegrías secretas. Las parejas felices se dedican a pasar el tiempo juntos como amigos, se comparten secretos mutuamente y disfrutan de la compañía del uno y del otro, ¿no? Se dan cuenta de que son los únicos que están. Y pregúntate en cuáles de estas recomendaciones has invertido tiempo o esfuerzo en tu relación y cuál de ellas te gustaría mejorar y en cuáles estás dispuesto a desarrollar más inmediatamente, ¿no? Bueno, en conclusión, la pareja es el máximo potencial de la relación humana. La Biblia dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Esto viene en el Génesis 2:24. En otras palabras, de alguna forma tiene lugar una unión mística en la que nos convertimos misteriosamente en una sola carne. Y ninguna otra relación humana puede acercarse a esta. Asegúrate de invertir el uno en el otro para que puedas disfrutar plenamente estos tiempos especiales juntos y para siempre. Y todos nos casamos o nos juntamos por las mismas razones. Soñamos construir una vida juntos, una carrera brillante y pasar el resto de nuestra vida con la persona que hizo que nos sintiéramos en las nubes. Sin embargo, esos sueños suelen desvanecerse bajo el peso de miles de presiones diarias. Cada relación tiene un ciclo. Al principio caes perdidamente enamorado, te anticipas a las llamadas, quieres estar en contacto y te gustan sus costumbres. Y enamorarse no fue difícil. De hecho, fue una experiencia completamente natural y espontánea. No tuviste que hacer nada especial. Es por eso que se llama perdidamente enamorado. Y enamorarse es una experiencia pasiva y espontánea. Pero después de unos meses o años de estar juntos, la euforia y el amor se desvanecen. Y es por eso que tenemos que echarle guindas al pavo, ¿no? Como decía la canción, ¿no? Y es un ciclo natural de todas las relaciones. Y los síntomas de esta etapa varían con cada relación. Notarás una gran diferencia entre la etapa inicial, cuando estabais enamorados, y una fase mucho más aburrida o con actitudes de enojo incluso. Y en este punto tú o tu pareja te puedes o se puede estar preguntando: ¿estoy con la persona correcta? Y al reflexionar sobre la euforia del amor que una vez tuvisteis, pudierais empezar a desear esta experiencia con alguien más. Así es cuando las relaciones truenan. La clave para tener éxito en una relación no es encontrar a la persona adecuada, sino aprender a amar a la persona encontrada. Mantener el amor no es una experiencia pasiva o espontánea, tienes que trabajar en ello día tras día. Y se necesita tiempo, esfuerzo y energía. Y lo más importante, exige también sabiduría. Tienes que saber qué hacer para que funcione. No nos equivoquemos al respecto. El amor no es un misterio. Hay cosas que tú puedes hacer. Así como hay leyes físicas del universo como la gravedad, también hay leyes para las relaciones. Y si sabes cómo aplicar estas leyes, los resultados son predecibles. El amor es, por tanto, una decisión, no solo un sentimiento. Y recuerda esto siempre. El destino determina quién entra en tu vida. Depende de ti quién quieres que camine a tu lado y a quién permites que se quede y a quién quieres dejar. No olvidemos que la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Y bueno, espero que para septiembre no haya muchas separaciones. Hombre, espero que no. La gente piense que, bueno, que eso de soltar, que está muy de moda ahora, bueno, ya, como cuando el coche se queda sin gasolina, tú no cambias de coche, ¿no? No. No me gusta esta comparación, pero así, la gente cambia de cosas. Antes se hacían las cosas para arreglar y ahora se hacen para tirar. Y el matrimonio y la pareja no deben de ser para tirar. Hay que intentar arreglarla, ¿no? Y ya te lo dice un tío que tiene ya sus añitos y su historia personal, ¿sabes? He cometido muchos errores porque nadie es perfecto y bueno, creo que de estas cosas se va aprendiendo todos los días. Yo creo que me quedo con esa parte, ¿no? Quizás con lo importante es que hay que aprender qué errores vamos a cometer, que eso es lógico, porque no nacemos sabios y se cometen errores. Pero lo importante es aprender de ellos. Quizás por supuesto. Algunas veces tenemos un día mejor y otro día peor. Y si un día tengo que dar, damos el 50% cada uno, otras veces yo di el 20%, la otra persona da el 80% y completamos el 100%, ¿no? Que es lo que decía un abuelete, ¿no? Cuando decían que cómo que llevaban tanto tiempo. Pues mira, no siempre hay que dar el 50% cada uno. Una vez era uno el 80, otro el 20 y así, ¿no? Pero ellos saben mucho más que nosotros. Hombre, hombre, antes llegaban más tiempo. Hay muchas parejas que es mejor que bueno, que es mejor, no cuadran, no, y es mejor que se separen. Pero mientras que se pueda hacer con una pareja, pues, sí, totalmente. Oye, que hay muchos recuerdos, hay muchos vínculos en común. Y si se puede arreglar las cosas, mejor arreglarlas, ¿no? Que tirarlas. Totalmente de acuerdo. Jesús Molina, por cierto, el espacio, el documental de Alejandro Sanz, que antes no me acordaba, lo he tenido que buscar porque yo tengo la memoria de pez y no me acuerdo de las cosas, pero ya, se llama El Mundo Fuera, ¿vale? Que quería dar el nombre exacto. El Mundo Fuera. Están plataformas como, por ejemplo, Netflix. Incluso creo que no, es que está en Amazon Prime, en Amazon, ¿vale? Ahí lo podemos encontrar también. Pero vamos, no creo yo que sea muy difícil de ver porque, bueno, es un documental, es una serie y se puede encontrar fácilmente. El Mundo Fuera de Alejandro Sanz, algo para no perdérselo. Estupendo, lo buscaremos. Y, es más, mira, y bueno, antes que se nos olvide, una felicitación a las Anas. Ah, ¿sí? A todas las Ana y a mi hija también en especial, que la he podido felicitar esta mañana también. Ajá. Y que bueno, que paséis un día muy feliz. Exacto. Todas las Ana y mira, bueno, pues vamos a hacer una Santiago, cosa. Creo que mañana es Santiago también. Vamos a unir a las Anas, a Alejandro Sanz y ahora Radio todo junto. Vamos a escuchar un tema de Alejandro Sanz. Gracias, Jesús. Bueno, un abrazo. Y sobre todo, pasa un buen verano y en septiembre. Hasta el próximo día. Volvemos a estar juntos, ¿eh? Te echaré de menos mucho los lunes. Nos echaremos de menos. Gracias, Jesús. Hasta luego, como siempre. Adiós. Y bueno, y es que ya esta semana va a ser una semana de despedidas, ¿eh? Con todos los compañeros, en fin. Bueno, vamos a quedarnos para las Anas. Este tema de Alejandro Sanz que se llama Corazón Partido. Que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Sobra, nunca fue compartir sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? Thank you.